escuchas, bienvenidos a Escala Alternativa. Estamos escuchando Circle Game de Galileo Galilei, tema de la película de Anno Hannah. Nos seguimos con otra rola y regresamos. Sí, muchachos, entramos puntualmente, de hecho, a las 13 horas en puntísimo. Muchas gracias a mi carnalita Perlita Cangrejo, que me cedió los controles. Un saludo, un abrazote para ella. Por supuesto, un saludo y una felicitación enorme. Agradecimiento, más que nada, a todos ustedes, gran escuchas, que están escuchando la emisión del día de hoy de Escala Alternativa. Programa que le da descanso a tus oídos. ¿Por cuál otra? Radio Anime Nexus. No hay otra, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Trivias, después de meses fatídicos escuchando música que quizá y no les interese, pero muy buena música. Ajá. Ahora tenemos un programa en agradecimiento a su paciencia, muchachos, porque hubo varios que de todos modos se quedaron escuchando en estos meses con música que a lo mejor todos se quedaban con cara de ¿eh? Pero bueno, hoy va a ser un programa única y exclusivamente de pedidos. Ustedes van a hacer la lista de reproducción el día de hoy. Pero por supuesto, y obviamente, no se las voy a dejar fácil. No, señores, no se las voy a dejar fácil porque el programa del día de hoy va a ser de trivias. ¿De qué significa? Yo hago una pregunta, ustedes la responden. Quien lo haga correctamente tendrá derecho a un bloquecito de dos canciones que serán transmitidas en el programa. El intro, de hecho, Kevin Edwards había ganado el derecho a hacerlo, pero no iba a estar escuchando. Entonces, en el transcurso del programa me va a hacer sus dos pedidos. ¿Con qué entramos? Bueno, entramos con CD al tema Anniversary. Este tema de apertura de la serie Maggie de Kingdom of Magic. Una serie que estoy intentando ver sin mucho éxito aparente desde hace como 3 meses. Vaya, desde inicios de año, maldita sea. Después seguimos con Galileo Galilei y el tema Circle Game de la película de Anno Hannah. Les soy sincero, no me gusta Anno Hannah. No me gustó Anno Hannah, pero me gusta el sonido de Galileo Galilei como banda. Les digo, pues vamos a ponerlo. Y acabamos también con otra bandota, los raperos Bacon con su tema Nibuno Ichi. Este tema de apertura, bueno, tema de apertura número 1 de la serie Gundam Build Fighters. Esa serie donde los niños arman sus robotitos y los ponen a pelear en torneos. Algo parecido a lo que hoy llegó a ocurrir con Angelic Layer hace ya 10, 12 años, no sé. Por ahí andan las cosas. Bueno, y bueno, empezamos con la primera trivia. ¿De qué van a ser las trivias? Bueno, puede ser de cosas como, obviamente, pues, que aquí escuchamos, que aquí nos gustan. Entonces, pues, anime, videojuegos, no sé, manga, música. Las trivias pueden ser de lo que se me ocurra, de lo primero que se me venga a la mente. Y bueno, vamos a empezar con una. Ay, voy a sonar mal, pero es que la neta no seas, como que no sé hacer preguntas fáciles. A ver. Ahora sí que estoy como Homero en la imagen promocional. ¿Qué demonios pregunto? Bueno, ya se me ocurrió algo. Pregunta fácil. Ojo, la participación va a ser por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. las preguntas que, bueno, las respuestas que me den por mensaje privado a mi cuenta de Facebook, o que me la hagan, que me la comenten ahí en el muro, no las voy a tomar en cuenta. Entonces, las vías de participación van a ser solo dos: el grupo en Facebook o el chat IRC. Ahí me van a encontrar como Sander Nexus. Me envían un mensaje privado con sus respuestas, o si quieren que les repita la pregunta, por ahí va a ser el... ahora es que por ahí va a ser todo este deck. Empezamos con esta pregunta. Espero que varios de ustedes la... al menos tengan una idea, porque es de una serie que todo mundo conoce. Y sí, todo mundo la conoce, aunque no quieran. Yo estoy total y completamente seguro de eso. Ya se está publicando. Ahorita que termine, se las hago saber. Ok, ya está. Trivia número 1. Se las leo. ¿En qué planeta aprendió Goku la técnica de la teletransportación? ¿En qué planeta aprendió Goku la técnica de la teletransportación? Es de Dragon Ball Z. Entonces ustedes me responden por mensaje privado en el IRC. Me encuentran como Sander Nexus. Me pueden solicitar unirse al grupo Melómanos de Escala Alternativa y responder por ahí. Es la publicación que aparece hasta arriba, totota. Vayan, participen. Os recuerdo, me encuentran en Facebook como Sander Nexus. Y en el IRC me encuentran de la misma manera. Ya hay ganador. No, ya no le muevo. La pronunciación estuvo así algo... Ahora sí que más bien la gramática de la respuesta por parte del buen Tokiji me sacó de onda, pero sí la tuvo bien. Tokiji tiene la primera respuesta correcta. Tokiji, me puedes hacer tus pedidos, ya sea por Skype, ahí donde me tienes, o ahí mismo en el chat IRC. Recuerda, son dos canciones. ¿Qué pueden pedir? Cosa muy importante. ¿Qué pueden pedir? Mira, ahora sí que... más bien, es más fácil decirles que no pueden pedir. No pueden pedir Vocaloid, no pueden pedir Fandubs, no pueden pedir música Bandar, no duranguense, no reggaetón. De ahí en fuera, pues ahora sí que pidan lo que quieran. Pidan ska, pidan jazz, blues, bossa nova, rock, metal. Pidan hasta K-pop, ¿por qué no? Tokiji, repórteseme pronto, pero ya, y hágame su pedido para ponérselo. Y mientras tanto escuchamos esta maravilla de arreglo, el tema de Darkman de Mega Man 5, parte de este álbum tributo, álbum homenaje llamado We Are Rockmen. Maravilloso. Mucha guitarra muy fuerte, mucha guitarra muy, muy metalera. Virtuosa, vaya. Entonces les recuerdo, Sí hubo varias respuestas correctas. Aquí en este caso es el primero que responde, que en esta ocasión fue Tokiji. Quienes no hayan ganado, no se preocupen, pueden seguir participando en el transcurso del programa. Vámonos pues con las rolas que nos está pidiendo. Vamos con 1mm de Perfume. De masasasasaso, de estas muchachas de música electrónica, originarias de Japón. Después nos vamos con un tema de la cantante británica Daido. Se llama White Flag. Nada más que lo encuentre, carajo. Es un poquito complicado. Pero sí, aquí andamos. Bueno, nos vamos a ir mientras tanto con esta rola de Perfume. Se llama 1mm. Estamos empezando la tarde de trivias en Escala Alternativa. Sigan en sintonía, muchachos, solo por Radio Nimenexo, el número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Ya regresamos. Armado por el Toquilli Perfume con 1 Millimeter, un tema electrónico pero muy, muy, muy, muy bueno. Y Daido con White Flag, un pues ahora sí clásico pop de inicios del 2000. Iba a la preparatoria cuando empezaban los años 2000. Ya llovió tantito desde entonces. Wow. Se me ocurrió durante el bloque hacer la trivia. Recuerden, hoy sí hay pedidos, nada más que es a base de trivias. Yo pongo la trivia, ustedes contestan. Los medios de participación son el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook y el chat IRC, donde me podrán encontrar como Sander Nexus. Por ahí mero. Le quiero mandar un saludo enorme, enorme a todos los chicos que ya se han estado comunicando. No solo a Toquilli, que ya contestó. También a Verónica. Verónica Beruti, que también llegó solo un par de segundos tarde a esta, a responder la trivia. Un saludo también a Víctor Yugo Aburame, a quien lo acabo de agregar al grupo, y a Natsu Dragnil, quien también está aquí desde hace como 4 minutos que lo agregué al grupo. Se me estuvo ocurriendo algo para una segunda trivia. También yo creo que es fácil si vieron los animes en los que se explica esto. Recuerden, no les digo la pregunta hasta que la termine de redactar. En este caso, Tokiji ya respondió la trivia, él ya no puede participar. Todos los demás, por supuesto que pueden seguir haciéndolo. Les recuerdo, por cualquiera de las vías de participación. ¿Saben qué? Vamos a abrir también el Skype. Sí, hay algunos que por X y razones no pueden ingresar a Facebook, o que la interfaz del chat IRC le puede ser no le puede ser intuitiva, sobre todo aquellos que están en dispositivos móviles y por una u otra razón están escuchando. Entonces, sale, chicos, para todos los que estén escuchando también pueden participar por Skype. Ahí me encuentran como sander.nexus. El chiste es que todos ustedes participen. La trivia número 2. El anime es Fate Stay Night y Fate Zero. ¿Cuál es la clase de Servant de Gilgamesh? Así, fácil, rápida, concreta, al punto. Vámonos. Respuestas por el grupo Melómanos de Escala Alternativa, por el chat IRC, me encuentran como Sander Nexus, o por Skype, me encuentran como Sander.Nexus. Y vaya. Listo, ganadora ya. Fácil, rápido. Verónica Beruti es la ganadora. Vero, hazme pasar tus canciones. Recuerden, son bloques de 2. Saludo también para Salty Aniki, que me está hablando desde Skype. Saludote. Vero Beruti acaba de contestar correctamente. La respuesta es Gilgamesh es de la clase Archer. Yo por un momento lo pensé, me lo imaginé. Porque, chicos, si se fijan, Gilgamesh es un archer, pero con armadura dorada. Y pensé, pues, que no son hermanos o qué pedo. No, resulta que son de la misma clase. Y yo, pues, la verdad, soy un completo neófito en cuanto a Fate Stay Night. Miren, afortunadamente, pues sí. Pues sí. Resulta que sí eran del... Sí se cortaban con la misma tijera. Y eso te lo explican en los primeros 2-3 episodios de Fate Zero. Entonces, no la veo como tan difícil. Entonces, señorita Verónica Beruti, repórteseme por favor a la brevedad con sus dos canciones que quiere que suenen en el bloque a continuación. Mientras tanto, sigo con los saludos. Un saludo enorme, un agradecimiento, por supuesto. Un abrazo para mi maestris, la señorita Shuicha, en estas oscuras artes del mundo locutoril, que está escuchando. Saludos a mi maestris. Saludos, Shui, muchas gracias por escuchar. te comentaba, hoy sí ponemos pedidos a base de trivias. Están abiertos, pues ahora sí que tres canales de participación: el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, el chat IRC y el Skype. Ahora sí que por donde se le haga más fácil, ¿verdad? Señorita Verónica Beruti, le repito, por favor, repórtese conmigo con las dos canciones que quiere que suenen. Ok. Hirameku Namida Hoshini y Dress. Proving Dumb Boys School. Dress. Es el cover de Beauctic de Trinity Blood. Me parece que sí. Ahora vamos a buscarlos. Más aquí, una pequeña pregunta a la señorita Beruti para confirmar. Ah, también Natsu Dragnil dice aquí en el grupo, me ganó. Bueno, usted no se preocupe, muchacho, puede seguir participando. Tokiji y Verónica Beruti. Ya, pues ahora sí que ya se lo ganan. Ya se ganaron su derecho a sus dos rolitas. Entonces, ellos van a seguir en sintonía del programa. Sin participar, por supuesto. Pero estando aquí con nosotros, escuchando la buena música que está programando ustedes, los ranescuchas. Recuerden, este es un programa más que nada como conmemorativo, homenaje de agradecimiento a todos ustedes. Pues ahora sí que por aguantar los programas anteriores, ¿verdad? Ok, la señorita Beruti ya me acaba de responder una duda. Recuerden, como los temas los estoy sacando en vivo, tengo que ganarle tiempo al tiempo para tener tiempo para bajarlos. Me dice el segundo opening de Fate Stay Night. Ok. Ok. Kirameku Namida wa Hoshini, interpretado por Sachi Tainaka. Segundo opening de Fate Stay Night. Dato ñoño irrelevante del día: Sachi Tainaka también es la voz de Ritsu Tainaka Keio. Por supuesto, todos ustedes lo saben, ya que el apellido prácticamente lo decía. Pero pues ahí les dejo el datillo. Y pues, ¿qué más? Vámonos con esto, pues, de Sachi Tainaka, Kirame Konamida wa Hoshini de Fate Stay Night, después Saving Dumb Boys School con Dress, un cover del opening de Trinity Blood. Kirame Konamida wa Hoshini, kaze ni nori sona wo kazaru, tsuki akari kumo ni togirete mo boku wo terasu. Alternativa por Radio Anime Nexus. Masuna reru ga iya de yami kumo ni kakedashita akirame wo getsui ni kaete surieta kakato hokoru michi wa tsuzuku ni We'll be right back. 思い出せず de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Este me la mando. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Sachi Tainaka con Kirameko Namida Wahoshini y Abingdon Boys School con Dress. Ya tenemos la tercera trivia. Ok. Un saludo también a Amacachofa. Amacachofa. De. Según leo aquí en Skype, de Talagante, Chile, que nos acaba de agregar. Muchas, muchas gracias. Y un saludo grande. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, también ya se reportó Kevin Edwards, que fue quien ganó el concurso del intro. Ya me pasó sus rolas, ya las tengo. Se van a escuchar en el transcurso del programa. También un saludo muy grande para Kevin Edwards, que nos está oyendo. Trivia número 3. Les recuerdo, todas estas trivias tienen de premio un par de pedidos a la primera persona que conteste de manera correcta. Las vías de participación son 3, en este caso el chat IRC, me envían la respuesta por mensaje privado o también por el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ahí le voy a poner una vía de participación más, es por medio de Skype. me encuentran como Sander.Nexus. En el chat IRC me encuentran también como Sander.Nexus. Y el grupo Melómanos de Escala Alternativa, así búsquenlo en Facebook, así lo encuentran. Sin mayor lío. Trivia número 3. El videojuego es Dead or Alive. También es una trivia fácil, una trivia sencilla. Me ingratos, después de que acabe esta primera hora, al rato se las voy a dejar ir, pero... ¡En serio! Así que vayan disfrutando las trivias fáciles ahorita que pueden. Trivia de Dead or Alive. ¿Cuáles son los nombres? Fíjense bien. Trivia de Dead or Alive. ¿Cuáles son los nombres de los hermanos de Kazumi? ¡Vamos! ¡Rápido! Les recuerdo... Participación por medio del chat IRC. Me encuentran como Sander.Nexus. Hay mensaje privado en Skype, Sander.Nexus. Y en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, ahí ponen el... Ahí pueden poner también el, la respuesta. Les digo la trivia de nuevo. La trivia del videojuego Dead or Alive. ¿Cuáles son los nombres de los hermanos de Kazumi? Al decir hermanos, obviamente estoy ingiriendo que es en plural. Vamos, no me pueden decir que no se la saben. Dead or Alive es un juego popular hasta su madre. O sea. Y les recuerdo, Tokiji y Verónica Beruti ya participaron, por ende y por dicha razón ya ya no son elegibles para las siguientes trivias. Mensajes en privado no los estoy tomando en cuenta. Recuerden, las vías de participación son el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, Sander.Nexus en el IRC o Sander.Nexus en Skype. Ahí está. En este caso no le estoy poniendo atención al Twitter, no le estoy poniendo atención a los mensajes privados de Facebook. Nada que no venga por esas tres vías de participación será tomado en cuenta. Y mientras tanto estamos escuchando música del videojuego Mega Man X2 porque, pues chinga, ¿por qué no? Pero la verdad es que se me habían acabado las ideas y tenía el tiempo encima, así que agarré las primeras... agarré las primeras rolitas que se me ocurriera poner como música de fondo. Y... ya tenemos ganador... Pero por favor respondan en la pregunta, muchachos, también, no les... Digo, nada les quita, nada les pesa. La pregunta, ahí está, hasta arriba. Hasta arriba es el primer comentario. Ahí respondan. No hay, no hay mayor problema. Les recuerdo, Kevin Edwards, que se ganó las rolas del intro. Tokiji y Verónica Beruti, que ellos también ya ganaron su trivia, ya no son elegibles para participar en las trivias que vayamos haciendo. Es muy fácil, muchachos, es bastante, bastante fácil. Ahí está la trivia. Ahí está la trivia. Ahí. Les recuerdo la trivia. El videojuego es Dead or Alive. La pregunta: ¿cuáles son los nombres de los hermanos de Kazuma? Y ya tenemos ganadora. La señorita Mizumi Kat, que comenta: los hermanos de Kazumi, Hayate y Ayane. Permítanme un momentito. Uno tiene que andar cambiando de sonidos de repente. ¡Correcto! Hayate y Ayane son los maestros, pendejo. ¡No! ¡Los hermanos de Kazumi! Entonces, señorita Mizumi, pues si me puede hacer pasar sus canciones, se las programaremos a continuación. Mientras tanto, les recuerdo, pueden seguir estando al tanto de las trivias aquí en Escala Alternativa. Se pueden comunicar conmigo por cualquiera de los tres medios. Ya sea por Skype, donde me encuentran como sander.nexus, en el chat IRC, donde me encuentran como sandernexus, y en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, el único lugar donde estoy publicando las trivias. Señorita Mizumi Kat, le comento, repórtese conmigo para programarle sus dos rolitas a continuación. Claro, un muy buen tip de Kevin Edwards. Yo ya dije cuál es el truco. Usen Google, Wikipedia, Wikis, etc. No es tan difícil. De hecho, no lo es. Ya tengo aquí los pedidos de la señorita Mizumi. Les recuerdo, mensajes privados en Facebook, menciones en Twitter. Bueno, de hecho el Twitter ni lo tengo abierto. Pero mensajes privados en Facebook, o vaya, cualquier comunicación, escribir en mi muro o escribir en el chat general IRC, por esos lados no voy a tomar en cuenta las respuestas. Solo por los tres canales de comunicación que estoy vigilando, que son el grupo en Facebook, el chat IRC y el Skype. Bueno, me dice la señorita Mizumi Kat que quiere el opening 13 de Fairy Tail. No sé cuál sea, a ver si lo encuentro. Digo, Gendo es el mejor amigo para estos casos. Ok, opening 13, me sale Breakthrough Going Underground. Voy a poner esa, así que si no era, pues una disculpa. Y Viva Namida de Space Dandy. Super, super, super show de Space Dandy. Claro que sí, vamos a poner esas dos rolas, pero primero vamos a escuchar una de las canciones de Kevin Edwards, que se llama Denshin on Chains. Segundo opening de Mushibugyo. ¿Cómo demonios se pronuncia esta madre? Y después nos iremos ya con las dos canciones de la señorita Mizumi. Entonces, ella se suma al grupo de personas que ya no van a poder participar en las trivias subsecuentes. No se les olvide, estamos en escala alternativa. Maldita sea, se me volvieron a cambiarlos aquí los... Ya, estamos en escala alternativa, sábado de trivias. Por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. ¡Vamos a escuchar esto! Tenshin on Chains. Seguido música de Fairy Tail y Space Dandy. Regresamos. ただ繰り返しだ ¡Vamos!

Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Regresamos después de este bloquecillo. Denshin Unchained de Frida M. Going Underground con Breakthrough. El anterior tema es de la serie Mushibu Gyo. A la chingada, lo voy a pronunciar como se me ocurra en el momento que lo digo. Going Underground con Breakthrough. Y Yasuyuki Okamura con Viva Namida. Este tema de Space Dandy. Maravilloso, maravillosa la música. Así muy, muy, muy loca, bizarra, extraña. Justo como la serie. No se la recomendaría a todo mundo, pero a quien quiera. Pero a quien quiera, pues, tener una serie así que sea nomás de puro relajo, de puro desmadre, pues va. Bueno, trivia número 4. Esta, pues, igual no la considero tan fácil, a menos que seas conocedor de la franquicia. Es una trivia de franquicias, claro. La franquicia en este caso es Gundam. Menciona al menos 3 series de Gundam que formen parte de la línea principal, el llamado Universal Century o UC. Ahí está la trivia publicada. Pueden participar agregándose al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Pueden hacerme pasar la respuesta por Skype. Pueden contactarse conmigo en el chat IRC. Ahí también estoy escuchando las campanitas de cuando alguien me envió un mensaje privado, no se preocupen. Lo que estamos escuchando a continuación con música de fondo es soundtrack del primer Sonic Adventure. Y bueno, sabía que esta trivia no sería tan fácil. Bueno, igual, quien sepa de Gundam puede pasar la respuesta ahí. Se los repito, menciona al menos 3 series de Gundam que formen parte de la línea principal, el llamado Universal Century o el UC. Este año, a mediados, saldrá el 7º episodio de una serie de OVAs de Gundam. Ahí tienen una. Esa, el nombre de esa serie, más bien esa serie, es parte del Universal Century. De hecho, hasta dice ahí el, tiene las letras UC en el título de la serie. Ahí tienen una. Les faltan 2. Y si de plano no se les ocurre, no saben, de nuevo, ahí está Wikipedia, ahí está la wiki de Gundam, ahí está Google. Búsquenle. Si saben buscar la respuesta, no les causará ningún problema. Un saludo para Salteaniki de Colombia, que me dice: ¡no! ¡Soy muy pequeño para Gundam! ¡No! Pero sí, Gundam ya tiene, puta madre, ¿cuánto? Al menos desde sus primeras apariciones en televisión. Ta ta ta. va para 35 años, fíjense. Va para 35, 36 años. La primera serie de Gundam, según tengo entendido, se lanzó por allá de 1978-79. Abril 7 de 1979. Y ya tenemos aquí una respuesta. Vamos a ver. Ajá. Ajá. Sí, correcto. Correcto, ya tenemos ganador. Pablo Yanes o Yañez, no sé, Sí, las series del Universal Century de Gundam son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, como alrededor de 20. Entonces, al señor Pablo Yáñez, bueno, señor, puta madre, no, al joven Pablo Yáñez, le voy a pedir, por favor, que me pase sus dos canciones que vamos a escuchar a continuación junto con la otra rolita que se le quedó a Kevin Edwards por ahí. Unos saludos también muy grandes a Pablo López, a Ronald Becerra y a Magdalena Araujo, que recientemente agregaron a su servidor a los distintos medios de comunicación. Pablo y Ronald me agregaron en Skype, Magdalena me agregó en Facebook. Muchas gracias a todos y un saludo enorme. Muchas gracias por estar escuchando. Entonces, de nuevo, esperando, señor Pablo Yáñez, hágame llegar los nombres de sus dos canciones para ponerlas a continuación. Les pido una disculpa por los bostezos. Últimamente me he estado levantando muy muy temprano, porque resulta que como hubo cambio de horario allá en Estados Unidos, estamos entrando más temprano, a las 7 y media de la mañana, al menos hasta que hagamos el cambio de horario acá en México. Estúpido horario de verano, no me gusta, no quiero. Para todos los curiosos o los que no sepan y deben saber porque viven aquí en México, el horario de verano cambiará el sábado 5 de marzo. 5 de marzo, pendejete. No, el sábado 5 de abril a las 2 de la mañana. Adelantamos el reloj una hora y listo. Para que no lleguen tarde el lunes ni a la escuela ni a su trabajo. Para que no lleguen tarde sus compromisos del domingo. En una de esas se les hace tarde y la novia los bota. Y nótese, no estoy hablando por experiencia personal, solo planeo, me imagino escenarios. Señor Pablo Yáñez, por favor, sus canciones. Gracias, ya las tenemos aquí. Nos pide algo de Data Life. A ver, va a estar un poquito complicado encontrarlas. No entiendo, me pide música de Data Live Rhine Utopia, pero Data Live Rhine Utopia es un videojuego. No sé si me puedes pasar bien los nombres de las rolas, Pablo. Estoy teniendo un poquito de A ver. Tan, tan, tan, tan, tan. Ah, o a menos que esa que dices sea el tema de apertura de Data Live Rhine Utopia. En cuyo caso diría yo, pues le está haciendo falta otra canción, mi hermano. Aquí lo espero mientras vamos a escuchar, pues ahora sí que la música que ya se tenga. Ay, ay, ay, se me andaba así amenazando la máquina. Y se me está amenazando otra vez, maldita sea. Lost Symphony. En caso de que no llegara a conseguir tu canción, ¿habrá por ahí algunas otras que quieras escuchar? Digo. Para tener así algo con que. Algo con que mandar a música, pues. A ver. Ok, ya tengo esto. Se me hace que sí se puede conseguir nomás. Ténganme paciencia. Aquí está. La cosita está. Le está batallando. Va, nos vamos con Fight for Liberty de Uberworld. Después escuchamos la otra rola de Kevin Edwards, que es The Sliders del señor Koji Kikawa. Segundo opening de una serie que se me hace bastante agradable a la vista, que se llama Gifu Dodo Kanetsu Gotokeiji, porque están hechas por el mismo ilustrador de ese clásico manga, El Puño de la Estrella del Norte. Wow. Ya tengo la de Lost Symphony. Nos vamos a ir con esa y también con la con esta otra rolita de Kevin, y después vamos a poner Fight for Liberty de Uberworld, para que sigan en la sintonía de Escala Alternativa. ¿Por cuál otra? Sino por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. Estoy poniendo las rolas estas en cola. Nada más ténganme tantita paciencia. Ay, ¿cómo se llama esta cosa? Ah, lo estoy buscando, no lo encuentro, maldita sea. A ver. Ay, se me está moviendo todo. Ok. No. Aquí está. Nos vamos a ir entonces con esta rola de Koji Kikawa, que se llama The Sliders. Seguimos con Lost Symphony de Ryoko Shintani y Uberworld con Fight for Liberty. Después de eso regresamos. 14 horas 37 minutos. Radio, muchachos, paren esa oreja, estamos en número 1 de la match. Fly! regresamos después de este bloque de tres rolitas. Koji Kikawa con The Sliders, tema de Egi Fudo do Kanetsu Keiji. Ryuko Shintani con Lost Symphony y Uber World con el tema Fight for Liberty. Les recuerdo, este ha sido un programa hecho por ustedes, por sus pedidos al responder correctamente las trivias. Y nos vamos a ir, espero yo. Digo espero porque no sé si sea posible. Con un pedidillo que ya le tenía tenía por ahí pendiente a mi maestro Shui, nada más que el Skype no se está dejando. Entonces, Shui, no sé si sea mejor que me pases el nombre del grupo y el nombre de la canción. Skype ahorita se anda poniendo muy, muy nena. Bueno, les comento en lo que recibo la información de Shui. Este lunes 17 de marzo, Escala Alternativa cumple 2 años al aire. Dos, señores, dos pequeños, mínimos, ínfimos años al aire. Tratando de traerle a ustedes, como siempre, pues lo mejor en... No, bueno, no lo mejor, sino... todo tipo de música, de todo tipo de géneros, de todo tipo de lados. 2 años tratando de hacer este espacio. Uno muy especial, uno diferente, para que ustedes puedan... Para que ustedes puedan tener aquí el... toda esa música que quizá no escucharían en otros lados o no tan fácil. Entonces, a todos ustedes, de verdad, gracias, gracias. Ay, ya vi, no, se cayó Shui, no, se cayó Shui. Bueno, entonces no nos va a ser posible poner su canción. Pero vamos a tener otra por ahí de Arakawa, Under the Bridge. Esto es Sune Oher, el tema se llama Sakasama Bridge. Fue, si no tengo en... Sí, tengo entendido, el primer ending. Este también fue pedido de Kevin Edwards. Recuerden que él, al ser el primero que estuvo participando, pues tuvo oportunidad de hacer un intro de 3 rolas, pero se fue a comer y... total, ya no. Vamos a escuchar esta última rola y regresamos ya nada más para despedirnos. Les recuerdo, la rola que vamos a escuchar a continuación, Sune Oher, el artista Sakasama Bridge, el tema. Estamos en Escala Alternativa por Radio Anime Nexus. Ya regresamos. We'll be right back. り着けないまま橋の下に立って流れる渦にあっていつまでも僕らはその答え探してバラバラになってその声を探していつの日か僕らはお互いを求めてくさらさらになって流れてく毎日いつの日か僕らがたどりたどり着く場所 es como le decimos adiós al programa de hoy, un programa hecho única y exclusivamente por ustedes, gracias a sus pedidos, a su retroalimentación, sus comentarios, sus saludos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Nos estamos viendo el próximo sábado. El próximo sábado va a haber un programa que me gustaría también tuviera la participación de todos ustedes, aunque sea un poquito distinto. Todos esos escuchas que estuvieron desde los primeros programas y hasta el día de hoy, inclusive esos que son escuchas frecuentes o que ubican una canción, empezaron a ubicar una canción, un grupo, un género por el programa. Pues entonces necesito su ayuda, su retroalimentación también para armar una lista de, nuevamente, los clásicos de Escala Alternativa, pero una lista hecha por ustedes. Una lista hecha por ustedes, todos los que están aquí escuchando, todos los que están al tanto, al pendiente. Ustedes díganme cuál sería su clásico de Escala Alternativa que quisieran escuchar en la edición del próximo sábado. Ya que pues el programa cumple sus 2 añitos este lunes, no quisiera dejarlo de lado o hacer un festejo más bien un poquito modesto, pero igual con la participación de todos ustedes. Y pues bueno, más nada. Muchas gracias a todos. Se quedan en las mejores manos. Va a estar T-Pay, luego Fanspace, luego Panda Words. Y en la noche, no sé si Fusión, Diario de la Night o Show de los Rojos. El chiste es que va a haber algo. Yo fui Sander, esto fue Escala Alternativa. A quien les guste la música, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. A quien les guste los videojuegos, nos escuchamos mañana con Bardi, Ruba, Rufus y todo el equipo de Barrio Gamer a la misma hora. De 1 a 3 p.m. hora del centro de México. Muchas gracias a todos. Que os vaya bonito. Que la Fuerza Ninja os acompañe. Tengan un precioso fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao.